Sol. Bye, bienvenidos al Noises Day, al día más ruidoso de Pequeño Tenasco. ¿Qué tal, Roxa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos y abrazos de este tu seguro servidor. Arrancamos con un poquito de thrash del bueno, este episodio 462 del podcast en riguroso directo de tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda, conciencia rockera, asaltomatarradiorock.com. Y estamos comenzando con el tema elegido por el cuarteto thrasher carioca Rotten Blood, que acaba de irrumpir con fuerza en la escena brasileira con su primera demo, con este tema que te digo que es el primer single oficial y videoclip. Esto es High in Hell. A tope en el infierno. To convince you that I am alive. Bueno, pues como siempre, vamos a ir saludando a la gente que nos ha indicado, a los ternascos y ternascas que nos indican vía nuestro grupo en Telegram, Conciencia Rockera, que es eso, que ya están a la escucha. El más puntual, el más primero en saludar hoy es nuestro compañero, nuestro ternasco y compañero de Ondas, Dani, del programa La Fauna. Ya lo sabéis, todos los jueves en riguroso directo turrecto, también aquí en la radio online del rock, a las 20:00 hora Madrid. Saludos desde Pilar Zaragoza Style, Eli Creator. También nos están pegando una escucha buena, como cada día, desde el CSA Magallanes, en el barrio La Florida, en tres sedes a la vez, la tríada del punk comando Galicia Alicante. Ese Fer es el que nos saluda. Seguimos en la zona levantina, nos bajamos hasta Murcia, hasta Lorca, para saludar a nuestra Nica, Nica Ternasquica. Desde los madriles, desde la capital, nos saluda el día de los ratones colorados, ¡apay! Aparece el Nafarroa Pride. Primero, desde Tudela, ¡Félix! Y desde Murchante, ¡San Hammer! Tenemos también a alguien escuchando desde Alemania, que no es nuestra Mercedes, porque esa ya la conozco yo, la URL. Así que saludos teutones y saludos también desde Suiza, desde Zurich. Ahí está Samuel, nuestra Giralda Metálica, escuchando como siempre. Y por supuesto, cada uno que vais entrando y mandando vuestro saludo, vuestro poderoso gruñido, ese gro característico de la conciencia rockera, pues se irá informando impertinentemente que estáis ahí. Vamos a por la noticia, el titular que abre el programa de hoy, Roxa Rosae. Los restos humanos anuncian concierto en Zaragoza al final de mes. Efectivamente, nuevamente una de las formaciones que suman en el proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock protagoniza la sección de cabecera en el programa. Tocarán el próximo sábado 30 de octubre a las 19 horas, las 7 de la tarde, en la zaragozana sala El Túnel, abriendo para Lex Luger y los catalanes Embellish. Saludos Logroño Power, ese Diego también a la escucha. Y para Tania, que nos escucha desde los madriles. Bueno, pues hasta aquí leído, tal y como hemos leído, los restos humanos que van a tener un concierto en Zaragoza, abriendo para Lex Luger y los Embellish. Pues hasta aquí leído así, todo maravilloso. Todo maravilloso. Pero... Ternascas y ternascos, aquí nos gusta informar de las cosas bien. Y las cositas bien explicadas, mejor. Porque hay que destacar claramente que si no actuasen los restos humanos, no habría concierto. No habría concierto. Pues ponen la parte más pesada o voluminosa del backline. Para poder tocar tienen que poner el backline. Además, solo recibirán 3 euros de la venta de entradas exclusivamente anticipadas. Nada de lo que se venda en taquilla será para los restos humanos. Ni porcentaje ni gaitas, cero. Lo más curioso del caso es que las tienen que vender ellos mismos a mano, ¿eh? Ya que no hay posibilidad de que esa venta quede reflejada de ninguna manera en los enlaces a las tiendas de tickets online. O sea que las ventas, si los restos humanos agarran y se ponen a compartir el enlace para que la gente compre la entrada, no va a saber nadie que han sido ellos quien ha compartido el enlace. No van a saber que desde ellos es desde donde se ha promocionado que alguien compre esa entrada. Un absoluto despropósito. Si te dicen que vas a pillar porcentaje de la venta anticipada y lo que se venda en internet, no van a saber si lo has vendido tú o quién lo ha vendido. Si va a costar todo, como que es la página web en concreto, la tienda online en concreto, la que desde donde han accedido a comprar la entrada sin contar si ese enlace se ha puesto en otros sitios, pues vaya tontada. Tampoco pillas dinero de la anticipada, ¿no? O sea que a vender la mano con el boca a boca. Bueno, pues ¿de dónde viene este despropósito? ¿Quién ha sido la lumbrera a la que se le ha ocurrido esto? Pues esto viene de la mano de Fish Factory On Tour, una nueva promotora creada entre un sello de discos de Fish Factory, la factoría de pescados, una o varias oficinas de management o booking o lo que sea que hagan, y algunas webs especializadas en metal que están creando giras para sus bandas, explotando a formaciones locales de cada ciudad que no tienen nada que ver con ellos, ni con The Fish Factory On Tour, ni ninguna de las promotoras ni oficinas, explotando a esas formaciones locales para ahorrar costes. Y así también monto una gira. Me lo ponen todo, mira, qué listo. Bueno, me lo ponen todo, no. Vamos a ver. No tengo que llevar más que la mitad de las cosas. Pero es una gira, vamos a hacer una gira que te forras, ¿eh? Los cojones. Vamos, que lo que buscan es sacar las giras como sea, buscando beneficio primero para sí mismos y luego para sus bandas, jodiendo a otras. Espectacular, espectacular, muy bien. A ver, que ni que decir tiene que estamos totalmente de acuerdo en que hay que buscar maneras y fórmulas para apoyar a las bandas, porque la cosa está muy difícil. En eso estamos totalmente de acuerdo. Obviamente también a Lex Luger y a Embelis, que con ellos no va la cosa. Es nuestro trabajo también a hacer esa difusión, nosotros por la radio, obviamente. Pero siempre con honestidad, no anunciando a bombo y platillo giras de la hostia, cuando en realidad está siendo de lo más chabacano y gualtrapas. Como los restos humanos no han tenido ocasión de presentar su segundo trabajo, Creación Imperfecta, en condiciones debido al puto coronavirus, y como tienen tantísima ganas de tocar en directo en un recinto adecuado, porque la sala está bastante bien, esto hay que decirlo, se han decidido por el mal menor y aceptar esta puta mierda de condiciones. Hay que señalar también que los muchachos, los restos humanos, ni siquiera fueron la primera opción de los destalentados de estos promotores, que primero habían llamado a otra banda que les dijo que eran ahí. ¿Vale? Así que han llamado a los restos humanos a la desesperada. Bueno, pues viendo cómo está la situación, para que al menos los restos humanos no acaben poniéndolas de su bolsillo y el mérito y el éxito se lo lleven a otros, vamos a compartiros en el artículo que acompaña al podcast, en el artículo de hoy, os vamos a compartir el número de WhatsApp de uno de los componentes de la banda, y mandáis un WhatsApp directamente, os dirigís por WhatsApp ese número y la banda os atenderá directamente y os hará llegar el ticket. Porque si no, o sea, es que encima de putas a poner la cama, ¿sabes? Y muchos oirán esto y dirán, ya está Pequeño Ternasco haciendo amigos otra vez. No, las cosas claras, lo que he dicho. Las cosas claras. Es que ni se han molestado. Cuando tú entras a comprar entradas por internet, ni se han molestado en poner el logo de los restos humanos en el cartel que anuncia el concierto. Ah, no están ellos anunciados. O sea, anunciados. Ni eso. Que se ahorran el alquiler de Bankline. Se ahorran todo lo ahorrable. Y no cambian el cartel. Y el cartel que me han mandado los chicos de los restos humanos aparecen ahí pequeñico cuando son ellos. Si no es por ellos, no hay concierto en Zaragoza. Esto es así. Luego, por otra parte, Lex Luger es de Zaragoza, su familia tiene un bar a escasos 500 metros del lugar donde se va a hacer el concierto. Vamos, que me parece a mí que tampoco había que llamar a nadie para el backline. Si lo tiene todo ahí él, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay que echar mano de los demás. Es que lo puedes hacer tú. En fin, bueno, así poco sacaremos los pies del tiesto. Así ni te ganas el respeto ni de la banda, ni del público, ni se genera industria, ni nada. Cuando se va de cutre, pues se hacen cosas cutres. Esto es así. Me está diciendo por aquí Sanhammer de Han, desde Muchate, dice, de Fish Factory ya existía cuando yo hacía radio, expone. Me mandaban cosas para promo. Cosas, porque discos no manda ni uno. Ahora, bien que se arrogan el trabajo de los demás, ¿eh? Eso sí que se lo saben arrogar. Porque ya no solo esto, que nosotros con los White Road Rollers fuimos nosotros los que dimos, los que repartimos el disco entre más de 60 programas de radio y luego se apuntaron el tanto ellos. No te los pierdas, ¿eh? No te los pierdas. O sea, unos gitanacos, así de claro. Mira, Eli Creator nos dice que ya tiene entradas para ese concierto. Félix nos da las gracias por haber dado a conocer todo esto alrededor del concierto. Es que claro, es que tú lo ves así y dices, hostia, qué de puta madre. Qué guay, una gira por Madrid, Barcelona y Zaragoza. Oh, oh, no, pues ni oh, ni ah. Esto es un cutrerío y un aprovecharse del personal de la manera más descarada. A costa de los que trabajan, los músicos. Es que si va a ir alguien a ese concierto, hombre, di que el deslugero es de Zaragoza. Va a arrastrar peña también. Pero joder, es que les encargas que pongan la batería, los amplis. Me imagino que hasta la de sala lleva los pies de micro. Bueno, no sé. La sala tendrá pies de micro, espero. Espero. Bueno, vamos a repetir el día del concierto. Sábado 30 de octubre. Es sábado, ¿no? Espera, que lo voy a comprobar. No va a ser que me esté equivocando de día. El 30 de octubre, sí señor. Sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde en la sala El Túnel, en el barrio Oliver. Abrirán los restos humanos para Lex Luger y Embellish. Y lo he dicho, por favor, quienes queráis ir a verlos y no tengáis todavía entrada, no entréis a los puñeteros enlaces, esperad a que os pase el podcast, que lo tendréis sobre las 5 de la tarde, ya sabéis, siempre que lo tenéis, el artículo con el podcast, y ahí está el número de teléfono para quedar directamente con los restos humanos y que al menos se saquen 3 euricos por entrada los muchachos. Y vamos a escuchar un temica de ese segundo trabajo, fantástico trabajo de los restos humanos, Creación Imperfecta. Vamos a escuchar el primer sencillo que mostraron de ese segundo trabajo, el potente trío zaragozano de rock metal. Esto es una canción con un mensaje súper positivo también, ¿eh? Moriremos solos. No somos gente muy normal, pero cuando hacemos un buen trabajo nos gusta que se vea reflejado y que no nos usen como cualquier herramienta de segunda mano. Si perecer es vital, castígame, condenadme, señálame, humíllame, persígueme. Déjame ser. Moriremos solos. Moriremos solos. Déjame.

hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos ahora con las leyendas húngaras del pagan metal, Bornholm. Esto es por lo menos pagan, no como de Fish Factory on Tour. Apoteosis saldrá el 5 de noviembre y será el quinto larga duración para los Bornholm. Este tema es el anticipo del mismo y lleva por título Soy un dios de la guerra. I am a war god. We'll be right back. Y continuamos con Black Metal Teutón, la gente de Chulcandra. Un trío muniqués de bruticos que alumbran en breve A Dying Wish, un deseo moribundo, su cuarto álbum de estudio. El primer sencillo es este que escuchas, Funeral Pyre, pira funeraria. Que se llama pira porque es para que te pires. Vamos a cerrar sección con la banda que más me ha gustado de las de metal extremo esta semana. Un poquito de death metal para alimentar el espíritu, death metal austríaco. De la mano de lo que fue primer adelanto de Pandemonium, cuarto trabajo, segundo LP de este salvaje quinteto llamado Asgo Created. As God created, tal y como lo creó Dios. Y la canción se titula Espejo, espejito. Mirror, mirror. Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Pues teníamos dos bizarradas preparadas para hoy, pero claro, me se ha subido la sangrecita a los ojos con el tema de cómo tratan de Fistatorion Tour a, ya no a sus bandas, sino a las bandas a las que explotan para hacer conciertos en las otras ciudades, ¿sabes? El caso es que Rosa Rosaya estaba aquí muy aplicada y ha sacado tiempo para que podamos leer al menos una de las dos. Vamos con ese titular. Islandia, país gobernado por los verdes, no se pone de acuerdo para frenar las emisiones de CO2. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora lo explico. La izquierda ecologista con la primera ministra Katrin Jacobsdóttir al frente y la derecha conservadora tradicional se encaminan a formar gobierno de nuevo en Islandia. Las encuestas no predecían la repetición de esta coalición inédita que ha unido en la última legislatura al Partido Izquierda Verde con el Partido de la Independencia, los conservadores y el Partido del Progreso. Pero los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 25 de septiembre confirman que los tres partidos no tienen más remedio que continuar entendiéndose en el futuro para gobernar con un gobierno estable en el país nórdico. Resulta que en 4 años ninguno de los tres partidos en el gobierno ha podido realmente desarrollar su programa electoral. Y esto ha provocado que, por ejemplo, en las políticas climáticas, los verdes estén encajados en una coalición que no les favorece para nada. O sea, están absolutamente estancados. O sea, gobernar para no hacer nada, ¿eh? ¿A qué me suena esto? ¿A Cataluña? ¿Me suena? Después de un verano excepcionalmente caluroso en los parámetros islandeses, con un récord de 59 días con temperaturas superiores a los 20 grados, ¡Qué exagerados! Los primeros chubascos de agua nieve de septiembre cayeron la semana pasada sobre Reykjavik. Organizaciones ecologistas alertan del derretimiento a causa de las altas temperaturas de los glaciares de la isla, cuya superficie se ha reducido unos 800 kilómetros cuadrados en los últimos 20 años. ¿Esto cuánto será en campo de fútbol? Es que si no lo ponen así en españista no lo entendemos. Y se prevé que puedan desaparecer por completo en los próximos 200. ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! Estarán diciendo los... ¡Ah, queda tiempo de comer! Bueno, eso, con calma, que nos da tiempo a comer. De comer. Pues eso, que lo de que no hay prisa lo estarán diciendo los conservadores, obviamente, incluidos en este despropósito de gobierno reelegido en las urnas por las y los islandeses. Un auténtico caos elegido. Un auténtico Chosen Chaos. Tras cuatro primeros LPs, los de metaleros industriales teutones Sidecore lanzan en este 2021, tras tres años de silencio, nuevo sencillo. Este que ya estás escuchando, Chosen Chaos, Sidecore. Ya está Caroline, que no le deja escuchar el programa a Tania. Saludos, guapetona. expertos en el relleno. Bueno, pues hoy nos tocamos con esta baladita Doom Metal, primer adelanto de The Saber, que saldrá el 19 de noviembre y que será el cuarto álbum de estudio para el trío de Denver Chemish. Y si antes teníamos un Funeral Pyre, pues ahora tenemos este Living Pyre. Esta no es para que te pires, esta es para que te quedes. Y nos vamos a despedir. Ah, no nos vamos a despedir. No se vayan todavía, tóquense a gusto, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Burning. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Dice Félix que hoy en vez de tocamientos en el Rellano han sido desnucamientos en el Rellano. Ahora venga, que os leo rápidamente la programación que os va a acompañar, si así lo queréis, en la sintonía de la radio online de rock, en asaltomataradiorock.com. A continuación nuestra, el amigo Javier del Valle y otra semana de rock, hoy con mucho death y thrash. Me has picado. Puedes creer que al final. A las 17:00, nuestro ternasco Dani, Rock Station FM, Metal DJ, con dos horitas de buen metal y rock. A las 20:00, Metal Vortex desde Barcelona. A las 10 de la noche regresamos a la, sí, a las 10 de la noche regresamos hasta Madrid para escuchar Made in Metal. Y a las 00:00, ya en el salto del miércoles al jueves, viajamos a visitar a nuestro amigo Alfredo Aguilar y su Invasión Colombia. Todo esto, como siempre, en horario Madrid. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordando que, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y también, como siempre, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más. Agures, mon amores. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico.